Me decía, cabecita loca, por seguir mi sueño, por romper la ola. Me defendía con la ala rota, contra corriente vuela, vuela mariposa. Eras mi ángel de la guarda, sobrevolando mis horas vagas. Eras la música del alba, la lluvia cuando está. Cabecita loca por soñar de pie.